Javier Techera, miembro de la olla popular de Boise Merino. ¿Cómo anda, Javier? ¿Todo bien? Todo bien. Javier vive en Boise Merino, que es un barrio que está dentro del barrio Malvin Norte. Y ellos, bueno, están trabajando en una olla popular. ¿Desde cuándo comenzaron con la olla popular y eso, Javier? Nosotros comenzamos hace un mes y 15 días más o menos. Cuando comenzó, digamos, el tema este de la emergencia sanitaria. Exacto. Bien, ¿y qué grupo lo está llevando adelante? ¿Es un colectivo que se autogestionó? ¿Vecino del barrio? ¿Quién es? Ahí va, creamos un grupo de vecinos en el barrio, el cual salió la iniciativa y decidimos llevarla a cabo y bueno, somos alrededor de unas 10 personas las cuales estamos llevando esta gran iniciativa a cabo. Bien, ¿a cuánta gente tiene idea de cuánta gente más o menos le están llegando con la comida? ¿Cuánta gente está? Entre 250 y 300 personas era lo habitual y ya que una vecina estaba realizando la olla, la cual ahora no la está haciendo más. Estamos llegando a unas 350 personas más o menos. Bien, o sea, un montón de gente. ¿De dónde, cómo sacan para el abastecimiento de la comida? ¿Cómo se organizan con eso? Bueno, por suerte hemos tenido donaciones de varias instituciones, vecinos, amigos, vecinos del barrio, gente de comités de base, varios colectivos de personas que se ha comunicado con nosotros y nos ha brindado una mano, por suerte. ¿Y qué brindan? ¿Qué servicio? ¿Están todos los días? Nosotros estamos todos los días, de lunes a viernes estamos realizando la olla y los domingos estamos haciendo una merienda para los gurises del barrio. Bien. Bueno, y contame un poco cómo afectó esta emergencia sanitaria al barrio. ¿Cómo lo están viviendo ahí? ¿La gente está haciendo, se está quedando en las casas o está teniendo que salir a trabajar igual? ¿O cómo lo están viviendo? No, y mayoritariamente acá lo que hay en el barrio mucho adultos mayores, los cuales también se están como que quedando en su casa, ahorita nosotros tratamos de ayudarlos con el tema de la olla. Y bueno, en realidad la gente, a los 15 días de cuarentena se cumplieron y bueno, ya la gente, como quien dice, empezó a trabajar ya, Claro, a volver a su rutina. porque necesita más, necesitan trabajar. Exacto. Contame un poco cómo se vio afectado el barrio esta situación. ¿Qué nuevas necesidades aparecieron? Y bueno, nosotros lo que en realidad no hemos dado cuenta, la necesidad de la gente, es que mucha gente no tiene para comer, que está comiendo de la olla o que está comiendo de cualquier ayuda a beneficencia, ¿verdad? Claro. Que pasa, sí, pasó, que mucha gente se mandó al seguro paro, se quedó sin trabajo. Y bueno, eso como la gente que hace feria, los feriantes, los trabajadores, los jardineros, toda esa gente, la gente que salía a registrar un carro también, se quedó Claro. sin poder salir. Entonces, comida ahí, nosotros lo que se ha notado mucho, mucho, mucho la necesidad de la gente para la comida. Claro. Digamos, había mucha gente trabajando, digamos, de forma informal en el barrio. Exacto, mucho feriante, Claro. mucha gente que trabaja haciendo jardines, las mujeres que trabajan haciendo feria también, ¿verdad? Y debido a la emergencia sanitaria se ha cortado. Anteriormente se había cortado lo que es la feria y eso y tal. Claro. Por suerte ahora se pudo regular un poco y aquellas personas que hacían feria y todo están pudiendo realizarla, pero está, no es lo mismo, ¿verdad? Igual sí, claro, Porque igual ya no. ahí se es notorio de que en la feria no hay gente. Claro, no Así venden tenga un igual. poco peso, no es lo mismo, claro. Exacto. Y entonces, ¿cómo te parece que está el barrio para afrontar esta situación de emergencia sanitaria? ¿Está preparado? ¿Qué necesidades tiene? No sé, se habla, por ejemplo, mucho de los tapabocas, del gel y mantener la distancia. ¿A vos te parece que el barrio está preparado como para enfrentar esta situación? Bueno, sí, en sí el barrio está. Nosotros también como olla hemos tomado como mediación también de preparar o sea, hemos brindado tapabocas, guantes a aquellos vecinos que nos han venido a pedir, sí, hemos brindado un poco de ayuda también en tema de aquellas personas que querían venir a la gente. Pasa que también esto del tema cuarentena, el tiempo de la cuarentena afectó a muchas familias, ¿verdad? Con un tema de casos de violencia, y nosotros pudimos hacer como mediadores en esos casos. Y bueno, en realidad lo que es el barrio en sí está preparado porque gracias a la olla hemos tomado las medidas y las vamos a seguir tomando, ¿verdad? Hasta que todo esto termine y después la idea es seguir avanzando con todo esto. Bien ahí. Entonces decías que los casos de violencia, ¿ustedes han visto que han aumentado los casos de violencia ahora? Sí, en el barrio en realidad un poco, sí, porque está, porque lamentablemente se vio en varios casos, en unas 4 mujeres más o menos, tuvimos la situación de una violencia doméstica a la cual tuvimos que ayudar, ¿verdad?, a interferir. Me alegro que esté ahí el colectivo como para respaldar y estar cerca, ¿verdad? Bueno, contame un poco, hace poco salieron en las noticias bastante Malvin Norte. Generalmente cuando aparecen Malvin Norte aparecen en la sección de policiales, lamentablemente, porque la prensa que tenemos difunde como más esos lados, ¿no? Y salió la noticia de que desde el jueves 9 y por varios días seguidos había habido enfrentamientos con las policías. No sé si podés describir un poco qué fue bien lo que pasó. Sí, bueno, en realidad lo que es el motín, en realidad, fue como le llamamos nosotros, el tema de conflicto con la policía, arrancó el día jueves 9, ¿verdad? Los efectivos de la Guardia Republicana vinieron hacia el barrio a lo que es en busca de autos incautados, vehículos incautados, ¿verdad? Vinieron con esa excusa, ¿sí? Lo cual llevó a cabo de que detuvieron una persona, esa persona a la cual andaba en su moto, con su documentación, todo, y a esa persona la agredieron físicamente. Eso es Fue jueves. cuando empezó el tema el mismo jueves. Y fue cuando se arrancaron el tema de pedreras contra los efectivos policiales, y de parte de los efectivos policiales arrancaron a los tiros, a la balacera, ¿verdad? O sea, el jueves tiraron balas de goma o balas. Balas de gomas, balines de gomas el jueves. El viernes pasa algo acontecido con lo mismo, pasa algo parecido, en la misma situación, con la excusa de ellos, con la orden de supuestamente encontrar vehículos incautados, ¿sí? Y bueno, el viernes pasó eso, o sea, pedreas, o sea, a vecinos que estaban fuera de sus casas, o sea, en los portones de sus casas, en sus veredas, o que estaban filmando, los tiraron tiros hacia esas personas, ¿verdad? Ah, era una balacera, digamos, indiscriminada. No era a las personas que le estaban tirando piedras ni era, No, no, a todo el barrio. No miraron nada. A todo el barrio tiraban para arriba, tiraban a gente que estaba filmando lo que estaba pasando, ¿verdad? O salían fuera de sus casas y los efectivos de la Guardia Republicana insultaban a esas personas y también tiraron tiros a esas personas, las cuales separaron los portones de sus casas, obligándolas a meterse hacia adentro. Tremendo. Y esto siguió también, creo que el domingo y el lunes hubo, ¿no? Hubo. Exacto. Bueno, el día sábado estuvo bastante tranquila la cosa, no se veía casi efectivos policiales, ¿sí? Estuvo tranquilo, no pasó nada. Y el día domingo, a la hora de nosotros la olla repartir, porque los domingos nosotros realizamos una merienda para los más chicos del barrio, para los gurises. Y lo que pasó fue que los efectivos de la Guardia Republicana insultaron a una persona, la cual estaba alcoholizado, ¿verdad? Estaba en una situación de sobredosis de alcohol. Y le insultaron y le dijeron, ¿qué mirá, Gil de mierda? Y la persona le respondió, Gil de mierda sos vos, ¿verdad? Y bueno, por lo tanto lo que llevó fue a lo que es los efectivos de la Guardia Republicana, se bajaron de la camioneta, empezaron a golpearlo brutalmente, a insultarlo. En eso que se ve, a pasitos, a metros nomás, está ahí una cancha, Todo lo eso que es mientras la ustedes plaza, ¿sí? estaban repartiendo las meriendas ahí. Repartiendo la merienda para los niños. Por algo nosotros le pusimos infelices Pascuas Infelices. a lo que es nuestro acontecido, porque fue el domingo de Pascuas. Claro. Y en eso que esa persona a la cual la estaban golpeando los efectivos de la Guardia Republicana, justo venían los hijos que estaban jugando en la cancha, vieron lo que estaba pasando y le decían suéltenlo, suéltenlo, suéltenlo. Le siguieron pegando y en eso se metieron. Y fue cuando pasó que empezaron a tirar tiros, o sea, la balacera. Y cuando agredieron a una casa de familia, ¿verdad? La cual se estaba llevando. La cual en esa casa familia había una mujer de 68 años con problemas cardíacos, habían unos 6 niños menores de 6 años, ¿verdad? Había jóvenes, adultos, ¿sí? Y en el fondo de esa casa había una joven embarazada de 8 meses. Y ellos no miraron nada. ¿Y qué hicieron hacia esa casa? ¿Qué dispararon a la casa? ¿O... Sí, tiraron tiros a la casa. Siempre hablando de Después tiros miró de para el goma, otro. ¿verdad? O... Tiros de goma. En uno de los videos que nosotros tenemos publicado se ve que, difundidos, ¿verdad? En un video difundido se ve que efectivamente la Guardia Republicana levantan los propios cartuchos de Como goma para esconder la de esos evidencia, presos de digamos. 12. Claro. Y bueno, en eso hay un video el cual identifica a tres efectivos policiales que se están metiendo al patio de esa casa, ¿verdad? Uno de los jóvenes quiso darle una puñalada a esa persona y no pudo. Porque está, porque primero es ilegalidad, no te puedes meter dentro de una casa, es allanamiento, sin la orden, y es algo que no pueden hacer. Entonces está, eso fue lo acontecido el día domingo, lo cual siguió repercutándose en Ramos Euskal Herria y calle Boix y Merino, O sea, siguieron, si, que si, terminó ajá. allá. Tú me dijiste que una persona cuando entró la policía intentó defenderse con un cuchillo. Claro. Eso, Porque ahí va. estaban agrediendo a una Adentro de la mujer. casa. Sí. No, yo Claro. bien, sí, eso. Viendo porque un poco la versión también de la policía es que hubo respuestas con también con armas de fuego y eso. ¿Eso viste algo vos? Que, Claro, o, eso fue más bien en lo que es las inmediaciones de Ramos Euskal Herria y Boix y Merino, en una de las calles principales del barrio en realidad. Ajá. Y bueno, fue que se terminó, que en los videos que salieron en todos los informativos, etcétera, que se ve que la policía recula para atrás, sí, que se ven por Ramos Euskal Herria, ahí le tiran sí con armas de fuego, armas letales, ¿verdad? Ajá. Y bueno, y Sí. ta, eso en realidad nosotros ahí como que no nos priorizamos mucho porque eso fue en la otra parte, ¿eh? Sí, Del barrio, o sea, abajo, en la calle de eso. abajo del barrio. Ya se fue un poco de las manos todo, se generó una batahola difícil de contener, ¿no? Después, porque claro, empezaron y fue algo que fueron amedrentando día a día. Ya cuando... Exacto. Y después, digamos, el lunes 13 vuelven la policía. Después de todo eso... Bueno, sí, nosotros veíamos nula la presencia policial acá hasta el correr de las 4:30 de la tarde, porque en lo que es la mañana y en el día hasta esa hora, hasta las 4:30, se veía nula, no se veía un efectivo de la Guardia Republicana, una Sospechoso. camioneta, una moto, nada. Algo sospechoso bastante difícil para nosotros en realidad, hasta nos preguntábamos qué está pasando. Claro. Alrededor de las 5 de la tarde se vio que empezaron a bloquear el barrio, efectivo de la Guardia Republicana, no salía ni entraba nadie, Bloquearon ¿verdad? Del barrio. el barrio que cerraron ¿cómo lo Bloquearon el bloquearon? barrio totalmente. Sí. Rodearon al Ajá. barrio, las entradas principales al barrio, Y no las dejaban rodearon a entrar ni todas. salir. Nadie entraba ni salía. Ajá. A gente que venía de trabajar, la pararon infinidades de veces, ¿verdad? Revisaron, pedían documentos, todo. ¿Sí? O sea, eso por algo usted, el ministro del Interior, le llamó un operativo de saturación, ¿sí? Aunque para nosotros fue demasiado de saturación. Claro. Y bueno, en ese medio del operativo fue que vienen hacia la olla popular. Y vienen a pedirnos documentos de parte de la olla, de los referentes de la olla, y nos Ajá. dicen que la olla no estaba, nos dicen que la olla no estaba habilitada, que es algo que no tenés que sacar permiso en ningún lado para hacer una olla popular, Exactamente. Sí. ¿verdad? Y bueno, entonces ¿Por ese qué le, mismo por qué, día perdona, por qué le dijeron que no estaba habilitada? ¿Le dijeron algo más en particular? no nos dieron explicaciones, nos dijeron que evitáramos las aglomeraciones de personas y nos dijeron que la olla no estaba habilitada. Ajá. Ese mismo día de lo acontecido, a un compañero, ¿verdad? De un compañero de la olla popular, a un vecino del barrio, a un joven del barrio, se ve en un video el cual anda circulando por las redes sociales, que lo alejan del barrio en el correr de la noche y se ve clarito que lo están amenazando, ¿verdad? Y le dicen, ¿quién manda al Malvin? La Guardia Republicana. La Guardia Republicana reculó para atrás. ¿Por qué? Porque manda el Malvin. Eso Esa está parte no se lo grabado, van a decir a nunca. y se ve que estaba amenazado. Eso está grabado, eso es un video, ¿verdad? Que se difundió. Exacto. Ese miembro, ese Un era un video miembro que se difundió. de la olla comunitaria, de la olla popular. Exacto. ¿Y Sí, por qué te en ese parece que la lugar. policía ya hizo eso? Esa amenaza que se puede ver hasta infantil en algún caso, ¿no? O sea, decirle a un... Claro. ¿Por qué te parece que hizo eso? Y bueno, como para generar intimidez al barrio, generar miedo, que es algo que no lo hicieron. Claro. O sea, que el barrio, quieran o no, el barrio va a responder siempre. O sea, más allá si sea de una manera exabrupta, con pedreas, con tiros, lo que sea, o una manera social, sociabilizando, que es lo que estamos haciendo nosotros, la referente de la olla popular, ¿verdad? La organización de la olla popular, que fue que tomamos las medidas correspondientes, ¿verdad? Que hicimos la denuncia en el Instituto de Derechos Humanos y Bien. llevamos a cabo todo eso, hicimos difusión. Bueno, el lunes en sí, cuando vinieron a pedirnos los documentos a nosotros, fue algo que hicieron, o sea, intimidante, porque entraron camionetas camufladas, o sea, tanquetas camufladas, tanquetas del grupo Geo, ¿verdad? Motopatones y encima un helicóptero sobrevolando la zona. El mismo lunes, cuando ocurrió que nos pidieron los documentos a los integrantes de la olla, ¿verdad? Y que nos dijeron que la olla no estaba habilitada, apareció la tanqueta del grupo Geo pidiéndonos a nosotros los documentos y también cinco efectivos policiales de la URPM y como alrededor de unos 25 efectivos policiales de la Guardia Republicana. Preparados para la guerra estaban, porque todo ese Claro, operativo. estaban preparados mismos. Vieron mucha gente en realidad porque justo en ese momento del operativo entró una donación de leña bastante grande que a nosotros nos viene bien de bien para cocinar. Y hay gurises de la vuelta que vienen y dicen, pache, precisan una mano, sí, dale, vamos a traer esta leña. Y vieron mucha gente, entonces empezaron como que. Fue cuando se arrimaron a nosotros hacia la olla, ¿verdad? Y bueno, en sí lo que un poco lo acontecido, lo que pasó ese día fue eso, bueno, un vecino de lo que es una entrada principal del barrio, que vive en Menorca y Boix y Merino, venía de trabajar, porque ellos viven, tienen depósito de metales, venía a trabajar. Los efectivos de la Guardia Republicana lo bajaron la moto, le dieron la cabeza frente a una camioneta, le partieron lo que es el tabique y se le llevaron la moto, ¿verdad? Estaba en la puerta de su casa, porque estaba en la puerta de su casa, a la madre y al padre, los milicos, o sea, los efectivos de la Guardia Republicana, los atemorizaban y lo empujaban hacia adelante con los escudos, que no salieran de la casa, que no salieran de la casa, y así sucesivamente. Estaban buscando algo para empezar porque eso sin ningún tipo de excusa, o sea, ¿por qué se la agarraron con esa persona en particular? Venía en una moto sin casco, pero trabaja a 2 cuadras de la casa. Mirá, La moto no, no, legal, con papeles, sí, sí, con sí, todo. sí, sí. Una cosa, la persona esta que fue filmada, hubo después de Totalmente fuera de control en realidad. eso. Porque fue fuera de control. Porque no pueden venir así al barrio. O sea, no pueden venir con esa cabecita de decir, pa, voy a hacer esto, esto y esto y esto. Sí, total No impunidad, pueden digamos, ¿no? venir a. Ahí va, la impunidad. Literalmente. La persona esta que fue filmada, ¿hubo después alguna represalia desde el barrio para con ella? ¿O cómo vio la gente del barrio esa filmación en que dice que No, le... Sí. no, lo que pasó fue que esa persona no volvió al barrio, porque no volvió al barrio, o sea, estaba en otro barrio. Por miedo a que le pasara algo, ¿verdad? Y además está nosotros como organización, lo que, por más de que el video ese se haya difundido, mediante la denuncia que nosotros realizamos, o sea, el Instituto de Derechos Humanos, nosotros eso lo tenemos como un as bajo la manga que le hicimos nosotros. Claro. Porque es algo que no se puede hacer. Vos no podés obligar a una persona a decir eso. No, no, una actitud además, Es eso. que la persona está atemorizada. Sí. Claramente con la intención de difundirlo y que haya represalias desde el barrio para con esa persona, ¿no? Horrible. Exacto. Horrible. Entonces, esa persona, a la fecha que estamos, a 28 de abril, siendo que esto pasó el día lunes, 13 de abril, ¿verdad? Sí. Esa persona todavía no ha vuelto al barrio y por un buen tiempo Ah, no va a sigue sin hablar, volver al barrio. no va a volver. Sigue sin volver al barrio. Tremendo. Javier, mirá, nos llegó información de que el mismo día de este mega operativo, del lunes 13, hubo también cortes en el suministro de electricidad y en el servicio telefónico. ¿Es verdad eso? Bueno, en lo que es el suministro de electricidad, sí cortaron la luz, sí, alrededor de las 6 y pico de la tarde, 7 más o menos, cortaron lo que es la luz del barrio, pero fue Cortar. algo instantáneo igual. Como que un momento. Fue un momento, no sé cómo para qué lo hicieron, pero sé que se cortó la luz. Y lo de Ajá. los teléfonos, sí, pasó algo similar, sí, con solo la línea Entel. Solo la línea Entel. En la parte, digamos, de Solo la telefonía línea Entel. fija o telefonía celular también. Las dos. Las dos. Y eso, ¿ustedes pidieron explicaciones después de eso? Y no, porque nosotros en realidad nos centramos un poco más en lo que es la denuncia, Claro. ¿sí? Y también lo que es la represalia que estamos tomando y de cómo vamos a actuar y qué lo que vamos a llevar a cabo, ¿verdad? Claro. ¿Ustedes denunciaron esto en el Instituto de Derechos Humanos? ¿Hicieron algún otro movimiento también? ¿Alguna otra denuncia? ¿Qué piensan hacer en el futuro con esto? Queremos es paz. Nosotros tenemos un lema que dice, o sea, nosotros acá no estamos defendiendo a los delincuentes, sí, del barrio, ni tampoco estamos defendiendo a la policía. Nosotros lo Ajá. que queremos es paz para el barrio. ¿Qué es lo que pedimos? Simplemente eso, paz. Claro. La idea de nosotros es que esto llegue a poder tener nosotros como referente del barrio, tener una entrevista con el señor ministro del Interior, Jorge Larrañaga. Claro, para llegar a movilizar como para que haya una respuesta institucional a todo esto, ¿no? Que no quede en la nada. Exacto, porque sabés que lo peor, que Que toda esa plata que gastaron en ese operativo Uh-huh. la podrían haber dado de comer a toda la gente que está comiendo de las ollas populares. Porque Totalmente. un operativo lleva muchísima plata, muchísimas gestiones. Sí, sí, Porque sí. nosotros como olla popular y como barrio, acá no ha entrado una ayuda del Estado ni del gobierno nula. Con Y todo esto encima que no somos llegó, uno de los digamos, barrios más vulnerables. desde la emergencia sanitaria no ha llegado ayuda estatal. Nada, lo único que llegó acá y fue de parte de la intendencia un kit de limpieza y fue tanto como 1 litro de Bojane, 1 litro de jabón líquido y 2 jabones de tocador. No, muy fuerte. Fue lo único que llegó Sí, del sí. Estado. Sí. Y hacia la olla popular, el municipio E nos donó una caja de guantes, una caja de tapabocas y 250 mililitros de alcohol en gel. Hasta ahora es la ayuda que hemos recibido de parte del Estado y del gobierno. Muy fuerte, recibieron, digamos, más bala que ayuda, que alimentos del Estado. Exacto. De momento. Exacto. Tremendo, tremendo. No, incluso grave también lo que mencionás del corte este de las líneas telefónicas en un momento de emergencia sanitaria en que la gente necesita estar comunicada, que está aislada además en las casas adentro, ¿no? Eso es una medida grave Exacto. a tener en cuenta. Bueno, esperemos que sea investigado y bueno, y también está bueno poder replicar un poco esta información, que es la idea que tenemos acá en el programa, para bueno, que se sepa en otros barrios, porque seguramente en otros barrios pasen cosas similares, no es la primera vez que pasa en Malvin Norte tampoco, de un operativo. Y bueno, la forma de en que podamos ayudar también, juntándonos, organizándonos y bueno, tratando de exigir que no pasen estas cosas, ¿verdad? Bueno, Javier, eso, si te parece, cortamos por acá la entrevista. Muchas gracias por la información, por estar a disposición y bueno, en lo que se pueda, vamos arriba. Gracias y vamos arriba. Un abrazo.